Hola, buenas noches. El segundo programa que Buscando Leones en las Nubes dedica a J.J. Cale, muerto el 26 de julio de 2013, hace ahora 5 años, empieza así de abruptamente para que la hora que ahora se abre pueda albergar el mayor número de las canciones melancólicas, reposadas, lánguidas, lentas y relajadas del maestro de Tulsa. Su cautivadora y magnética música llena la emisión con 17 piezas magníficas seleccionadas de la decena larga de álbumes que publicó en los 30 últimos años de su vida. Entre los temas musicales, os presento algunos breves apuntes, simples fogonazos, de su biografía, recogidos de su página web oficial, así como de distintos artículos de Diego Manrique, Emilio de Gorgot, Flavio Brigenti y Elio Girompini para El País, Hot Down, La República e Il Corriere della Sera, respectivamente. Estoy seguro de que la belleza de las canciones de Cale os hará disfrutar de un apasionante programa. Entre 1970 y 1980, Cale grabó solo 4 álbumes. Mi filosofía, declaró en una de las raras entrevistas concedidas por el músico, me lleva a cuidar mucho más la calidad del producto musical que la cantidad. En esos 8 años publicó Really, en 1973, Oaky, en el 74, Troubadour, en el 76, y Cinco, en 1979. Sus discos son una agradable mezcla de sonidos inhalados tanto en Tulsa como en Nashville. Country, blues, rock and roll y rhythm and blues se funden sujetos por el particular estilo guitarrístico y por la voz hipnotizante de Cale. Las crónicas musicales de aquellos años raramente se ocuparon de él. Demasiado solitario, demasiado cerrado para conceder entrevistas o para dejarse fotografiar. Jerry, I'd like to love you. Jerry, will you love me too? Someday I will take you away. That's all I wanna do. I love you forever, Jerry. Will you love me too? Sweet as a morning sunrise, fresh as a mountain dew. Someday I will love you, Jerry. Will you love me too? I need you forever, Jerry. Will you need me too? I love you forever, Jerry. En su disco de 1976, Troubadour, se incluye su mayor éxito, Cocaine, de la que Eric Clapton se apoderó inmediatamente. Hacía años que Eric Clapton y Mark Knopfler, que se convirtió luego en líder y guitarrista de Dire Straits, escuchaban admirados el estilo de Cale. Un estilo que les influyó en los años siguientes, tanto en el uso de la guitarra como en la forma de cantar. Y gracias al éxito de Cocaine, el esquivo Cale obtuvo un notable éxito también personal. Y no solo eso, gracias a los derechos de autor procedentes de la venta del disco, decidió construirse un estudio de grabación de 16 pistas. Pero una vez más, la atención desmesurada parecía incomodarlo. Tuvo que aclarar que no le gustaba la cocaína y que el tema era en realidad una canción antidroga, algo que Clapton también hizo notar en sus entrevistas. Cale nunca dio que hablar con escándalos, ni con desvaríos de rockero pasado de vueltas. Él seguía siendo el mismo tipo normal de siempre, y lo que quiera que hizo, se lo quedó para él. Sea como fuere, las versiones de After Midnight y Cocaine le garantizaban un ingreso regular, y J.J. Cale parecía conformarse con eso. Su influencia sobre otros muchos músicos pasó más desapercibida, pero no por ello fue menos determinante. Just you and I. next to me. No obstante, el mito estaba servido. Un músico arisco que actuaba poco y que se colocaba de espaldas al público. Lo hacía para comunicarme mejor con mis músicos, como el director de una sinfónica, decía. Le imaginábamos tocando al anochecer, en el porche de una casa rústica. De hecho, a veces grababa así, aunque también podía realizar un álbum como Really, que requirió media docena de estudios, con diferentes equipos de instrumentistas. Con mucha ironía, el quinto álbum de Cale se tituló 5. En cualquier caso, y al igual que había ocurrido con sus predecesores, el cantante no aceptó la menor promoción del disco. Cale seguía manteniéndose fiel a su estilo. Ritmos cíclicos, voz susurrante y hundida en la mezcla, música brumosa, como el Moonshine, un destilado de blues y country extraído por un alambique perezoso. Pero no era un paleto enemistado con la tecnología. Apreciaba las cajas de ritmos, el software musical, ayudas para intentar grabar discos que sonaran diferentes. Sin éxito, puntualizaba, siempre hago el mismo disco. Thank you. lonely, waiting for you. You are the only thing to help her through. Don't take her for granted. She has a hard time. You got to know. Llevado de un sorprendente frenesí creativo, Cale grabó 3 álbumes en 3 años. Shades, en 1981, Grasshopper, en 1982 y Ocho, en 1983. En 1984, el estadounidense compone la música de La esposa de mi amigo, de Bertrand Blier, y en esa misma línea de entrega a la pasión cinematográfica, participó en la música de la película 50/50, en 1986, junto a Pierre Rabin, colaborador durante mucho tiempo del director alemán Rainer Werner Fassbinder. So long, there's nothing new. En los 80, un anuncio de cerveza volvió a poner After Midnight, la de Clapton, en el candelero. Cale volvió a enterarse por casualidad, y como de costumbre, se alegró de saber que llegarían nuevos cheques a su banco. Su actitud siguió sin cambiar lo más mínimo. Nada de farándula, de lavados de imagen, ni de frivolidad. Cuando uno veía a J.J. Cale en alguna de sus escasas y breves entrevistas, era como estar viendo al mecánico del barrio o al dependiente de la gasolinera de al lado. Un tipo normal, con aspecto normal, sin pretender parecer más joven, ni más glamuroso, ni más guapo, ni más interesante. Era, sencillamente, él. Sin creerse nada especial por ser un artista universalmente respetado. Sin frases grandilocuentes, ni sesudos mensajes para la humanidad. Era John, el mismo tipo de la guitarra que antes arreglaba ascensores y que ahora, por casualidades de la vida, grababa discos. Dejaba que la música hablase por sí sola. Teniendo aquellas canciones, ¿para qué necesitaba una imagen? Life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Everybody knows you just need a friend. Please, please, please, go down on your knees. Carry on, carry on. Your head is full of doubt, you can't figure anything out. Carry on, carry on. Between the time it takes, make all those mistakes. Carry on, carry on. Seems to work out if you want to. Cut out all the slack, take it off your back. Carry on. En 1990 hizo una parada en sus viajes para aportar su toque personal al álbum The Rhythm of the Saints, de Paul Simon. El mismo año grabó Travelogue, que compuso y produjo virtualmente solo, atreviéndose incluso con una desacostumbrada gira promocional. Yeah. fue en 1992 y después de producir God Love If You Want It, de John Hammond, cuando grabó su décimo álbum, al que llamó 10, en una nueva prueba de su desbocada imaginación en cuanto a la elección de los títulos de los discos. I'm guilty. He don't know that I'm passing through. Ain't no service in this prison. Ain't no women I can see. Doing my time now. I've been En 1994 se instala en la región de Orange County, en el sur del estado de California, donde llevaba viviendo desde 1980, aunque continuará recorriendo el país a bordo de su autocaravana. Side to side. La gira posterior al álbum Closer to You, de 1994, lo llevó a Atlanta, pero también a Canadá y a Londres, en una serie de conciertos en los que disfrutó de una cálida bienvenida por parte del público europeo. Wish I was a stocking clinging to your thigh. Every time you move around, I'd feel you walking by. Wish I was your underwear hanging around your waist. Every time you shake that thing, I get a little taste. Closer, closer, closer to you. Closer, gotta get closer, closer to you. If I was a pair of boots, I wouldn't have to beg. I'd be satisfied just being around your leg. When I am dreaming, I take so many trips. I pretend that I'm a stick that decorates your lips. Closer, closer, closer. Closer, gotta get closer, closer to you. If I am a necklace dangling down your front, when you feel the time was right, I know just what you want. Wish I was a silk shirt draped around your back, rubbing next to your skin, trying to make contact. Closer, closer, closer. Closer, closer, closer to you. If I had my wishes, if I had my way, I'd be all those things you each and every day. Closer, closer, closer to you. Closer, closer, closer to you. En agosto de 2000, su productor, Odie Ashworth, falleció en un accidente brutal, dejando en suspenso un proyecto de grabación de un álbum, así como la publicación de algunos archivos inéditos. La viuda de Ashworth se hará cargo entonces de la carrera de J.J. Cale. 4 años después, en 2004, saldrá el disco To Tulsa and Back. She said she had no money, but he was in doubt. He told her I used to be into, but now he was out. Spare some small change, lady, and I'll be on my way. She looked into his eyes and deep in his soul. I know she was wondering if he was in control. She muttered to herself, these beggars, where do they all come from? I'm not a homeless man, I'm a gypsy by trade and a traveler's man. I'm not a homeless man. He moved through the streets with his head bent low, never thinking he would ever see that woman again, you know. Just slipping in the doorways and alleys like he always had. The years rolled by, and later on he spotted a woman all tattered and worn. Hard times had got her, her clothes were ragged and old. She said, I'm not a homeless woman, I'm a gypsy by trade, and I'm traveling this land. not a home is warm. Sometime in the daytime, sometime tonight, you will see a couple walking, you come into sight, pushing their carts and holding hands. If you ask for help, they'll just run away like little children out to play. And if you ask who are you, they'll always say, I'm not a homeless man, I'm a gypsy by trade, and I'm traveling with a man. She's not a homeless woman, I'm not a homeless man. J.J. Cale desarrolló su carrera siendo siempre fiel a su inspiración, a su estilo y a las raíces del sonido Tulsa, con merecida fama de autor de culto para muchos músicos y seguidores, pero siempre distante de los focos reservados a las estrellas del rock. «Mándame el dinero y dejad que los más jóvenes disfruten de la fama», había declarado. It's mostly men who want to try out the dancing queen, fancy dancer. The way she moves, I say, if you ask, she will consent. Su refugio en San Diego, cerca de una localidad llamada Escondido, en medio de lo que llaman civilización, como él mismo decía, provocó el título del disco que registró a medias con Clapton en 2006, The Road to Escondido, que les valió en 2008 el Grammy al mejor álbum de blues contemporáneo. Clapton afirmaba en aquellos días: "Esta es la materialización de un sueño, de lo que es quizá mi mayor ambición, trabajar con un hombre cuya música me ha inspirado más de lo que puedo recordar". Thank you. Well, my head's in Georgia, but my feet is California town. Well, my head's in Georgia, but my feet is California bound. Cause that good-looking woman I got wants to leave these Georgia back. Woman I got wants to leave these Georgia towns. Good looking woman I got wants to leave these Georgia towns. El último disco solista de Cale, Rolón, de 2009, lo muestra asumiendo el papel versátil de artista mil usos, como lo había hecho en muchos proyectos anteriores: tocar guitarra, bajo, batería, sintetizadores, cantar y producir e ingeniar todo el álbum. Rolling Stone describió la música como extremadamente relajante y absolutamente sin edad, y lo que hace que Roll On sea tan especial es que realmente abrió nuevos caminos. Algunas partes del álbum suenan como el clásico Cale, y podrían haberse compuesto 30 años atrás, mientras que otras canciones se abren hacia direcciones completamente nuevas. Hay incluso una pieza, Former Me, en la que la voz de Cale acompaña al piano en una melodía vagamente jazzística. Yes, I used to know a fellow. He was lighter on his feet, just as quick as a sparrow. That was the form of me. Since I've been here for so long now, now I think that I can see. Acquaint myself with that fellow who was the former me. Those days have been lost in my mind. A fancy man I won't deny. When I think about it nowadays, can't recall it from a while. From the dawn to the sunset of my life, it's a trip I could not see. Till later did I recognize the guy that was the former me. Those days have been lost in my mind. Man, I won't deny. When I think about it nowadays, can't recall it from a guy. Since I've been here for so long now, now I think that I can't see. Acquaint myself with that fellow who was the former. Cale es un ejemplo prácticamente único de la discreción elevada a la altura de una disciplina de vida. El cantante nunca perdió su vida, ni su integridad, su talento o su inspiración para ganarla. Por todo ello, 5 años después de su muerte, sigue siendo una de las personalidades más entrañables e influyentes del show business. Expresión que en el caso de J.J. Cale no se puede pronunciar sin esbozar una mueca de desagrado. Absolutamente fuera de tiempo, la versión de After Midnight, grabada en vivo en 2004, con las voces y las guitarras de Eric Clapton y de nuestro invitado de esta noche, J.J. Cale, pone fin a la breve serie de dos programas que hemos dedicado, en otras tantas semanas, al genial músico de Tulsa, cuando se cumplen los 5 años de su triste fallecimiento. Con la esperanza y el deseo de que hayáis disfrutado de ambas emisiones, os dejamos ya por hoy, Elena Villegas, en el control técnico, y Alberto Sansegundo como responsable principal del espacio, invitándoos también a volver con nosotros el lunes próximo en lo que será el último programa de Buscando Leones en las Nubes en este curso 2017-2018. Pasad una buena semana. Adiós.